Bienvenidos a Arabismo. En esta edición, en nuestra audioteca, tenemos como invitada a Laura Gutiérrez. Sumergida en el medio artístico desde muy temprana edad, Laura Gutiérrez aprendió a amar el arte. Su padre, un acordeonero empírico, y su madre, apasionada por el arte plástica, la encaminaron hacia distintas actividades como la natación, la música y el baile, lo que llevó a Laura a que le resultara imposible verse realizada en otra cosa que no fuera el arte. Estudió música y composición en la Universidad EAFIT de Medellín y actualmente lleva 10 años en la danza oriental. Su más grande meta es lograr una síntesis entre su amor por la música y su amor por la danza. Actualmente dirige Padma Studio, donde se dan clases regulares de danza árabe, fusión, tribal, música clásica y ritmología árabe. Y tiene tres proyectos, que son la compañía Matrios Castru, el grupo de proyección en fusión tribal Undicia y Movimpro, su tesis de grado, que es un formato de improvisación multidisciplinar. Bueno, ya teniendo un contexto de quién es Laura, entonces empecemos con la entrevista. Buenos días y bienvenida a Arabismo. Un cordial saludo al Centro Cultural Hanan al-Mutawa. Quien saluda es Laura Gutiérrez, músico y bailarín de la ciudad de Medellín. Bueno, sabiendo que tu primer acercamiento al arte fue a través de tus padres, quisiera saber específicamente cómo conociste la danza y puntualmente el estilo tribal, que es en el que te especializas. Pues estuve en clases, principalmente clases de salón como salsa, tango, porro, en algunas también de danzas tropicales. Muy pequeña, cuando tenía aproximadamente 8 años, tuve contacto con la danza oriental, con una profesora que realmente no recuerdo su nombre, pero recuerdo mucho que estaba en un grupo de danza de mayores, porque nunca abrieron grupos para pequeños, entonces estaba con chicas como de 15 o 20 años. Y de ahí fue que le empecé como a coger amor a la danza oriental. Después, ya eso del 2008, empecé de lleno con la danza oriental en la Academia de María Isabel Ángel. Ella fue pues mi maestra, conjunto con Diana Monsalve, que fue mi primera profesora de tribal. El estilo tribal lo descubrí a través de YouTube, dando como clic y clic y clic, hasta que no me acuerdo exactamente con qué video, pero probablemente haya dado con un video de Rachel Bryce o de Mardi Love, y quedé encantada porque tuve como una conexión inmediata y dije: esto es increíble, conecta demasiado con mis pensamientos y como con mi universo. Y me parecía que era una danza que acumulaba como, o se adaptaba muy bien como a mi forma de ver, de pensar el arte. Desde ese momento que lo vi, que ya fue como en el 2010 aproximadamente, dije: por aquí me voy. Y muchas personas me decían: sí, tenés más cara de tribal que de árabe. Bueno, se podría decir que bailando te has acercado al mundo árabe. Yo quisiera saber, ¿qué es lo que más te atrae de este? Lo que más me atrae del mundo árabe son todas sus posibilidades artísticas que tiene dentro de la comida, la música, la danza, los colores. Me encanta las joyas, me encanta escuchar su música. Para mí la conexión como de cantar esos melismas, de tener también posicionados esos cuartos de tono, me vibra de una forma. Es como si tuviera una vida pendiente en ese sector, o en algún momento estuve por allá, porque realmente me atrae, todo me atrae, su cultura. Me encanta la comida, me encanta la música, me encanta sus letras, me atrae muchísimo el mundo árabe y todo lo que puede derivar de ahí, o sea, todas las posibilidades que permite para fusionar a futuro. Bueno, después de saber lo que te atrae del mundo árabe y viendo que son bastantes cosas, te quería preguntar, ¿consideras que a través de la danza se pueden unir culturas? Claro que sí, considero que a través de la danza se pueden unir culturas, claro, porque tanto la danza como el baile es un lenguaje infinito y nos une a través de muchas, muchas cosas. Me ha pasado, he tenido la experiencia en otros países, donde no hablamos el mismo lenguaje, tienen otras creencias y otras prácticas. Y cuando tenemos la oportunidad de bailar juntas, es como si nos conociéramos de toda la vida y se genera una conexión a través de eso. Entonces me parece que el arte siempre va a unir culturas, independiente de las prácticas, creencias o pensamientos. Es un lenguaje mágico y un gran conector de energía y de sanación también. Y ya sabiendo un poco de tu historia, quisiera saber a futuro, ¿cuáles son tus metas como bailarina? Como les comentaba ahorita, estoy en el proceso de darle más fuerza a las tres compañías que tengo, al formato de improvisación, que es un formato que a través de unas señas se dirigen a músicos, artistas plásticos, a bailarines. Entonces quiero impulsar esta propuesta. Y mi gran meta siempre ha sido viajar por el mundo, aprendiendo y enseñando. Mis conocimientos. Me encantaría poder repartir todo lo que quiero enseñar y todo lo que quiero aprender a través de la danza y de la música. Me sueño eso. Y ojalá más adelante que mi estudio, Padma Studio, pueda también crecer más. Siempre hay un objetivo interno a través de esto y es como la unión y la sanación entre el ser humano. Me parece que ese sería mi objetivo como artista, sanarme y sanar a las demás personas. Durante tu recorrido en la danza, que es de 10 años, ¿quién ha sido tu modelo a seguir o tu más grande inspiración? Bueno, mi mayor inspiración o modelo de danza, está bien difícil esa pregunta, ya que con las maestras que he tenido la oportunidad de aprender o como las que también sigo a través de los medios, a cada una le aprendo algo diferente, sí, cada una tiene como su dote y yo creo que sería muy difícil como puntualizar a alguien porque de todas aprendo, todas tienen algo espectacular. Si de pronto me preguntaran en este momento alguna bailarina que estoy visualizando más o la admiro mucho, sigo muchos en sus redes, me gusta mucho Esmeralda Colabone, que es una bailarina de danza oriental de Brasil, y me encanta en el tribal a Violeta Scrap, que es de Italia. Dos personajes que realmente me encanta cómo desarrollan sus improvisaciones, su concepto en la danza, me llama mucho la atención ellas, pero pues me encantan todas, ahí admiro mucho muchas bailarinas de Europa. En Brasil también hay mucho talento, mucha profesión, me encanta. Y pues nada que decir con las pioneras en Estados Unidos. Bueno, y por último, sé que durante tu vida no solo has sido parte de espectáculos, sino que también has sido espectadora. ¿Cuál ha sido el que más te ha marcado? Está bien difícil. Desde muy pequeña me llevaban a muchos espectáculos, entonces creo que al igual que una inspiración de una bailarina es lo mismo, cada espectáculo, cada artista, me llevo muchísimas cosas de ello, he estado en eventos espectaculares, inolvidables y de cada uno tengo una hermosa experiencia. Podría hablar un poco más personal de algunos de los tres espectáculos que llevo haciendo como Padma Studio. Siento que me han movido y me han marcado bastante porque entrego todo mi ser a ello y vulgarmente me empeliculo con todos los elementos que tengan que ver con el evento. Entonces, cada espectáculo me transformo, aprendo muchísimo de mí, de mis estudiantes, del evento como tal. Entrego toda mi energía y no es solo como física, sino emocional. Me ha marcado bastante porque después de terminar un evento siento que nace otro nuevo hijo, nacen otras ideas, se transforman muchas cosas y cada uno de estos eventos me dan ganas como de seguir construyendo y expandiendo el arte, la danza tribal y toda la cultura. Bueno, Laura, muchísimas gracias de mi parte y de parte del Centro Cultural Árabe Hanan al-Mutawa por hacer parte de Arabismo. Muchísimas gracias por la entrevista. Un cordial saludo a toda la comunidad de danza en Colombia y en el mundo. No way, don't I, no way, don't.